La Feria Productiva Pichincha tendrá lugar este jueves 22 y viernes 23 de marzo en el Centro de Exposiciones de Quito. Hoy le invitamos a Juan Valdeón, director de planificación del gobierno de Pichincha, para que nos dé a conocer detalles sobre esta propuesta que se tomará la ciudad de Quito este jueves y este viernes. Buenos días, Juan, bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días a los colegas periodistas y buenos días también a los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Vamos a iniciar conociendo cuáles serán los detalles de esta feria que tenemos entendido es agroecológica. Sí, a ver, se trata fundamentalmente de la ampliación que siempre el gobierno de la provincia ha hecho en relación a su rendición de cuentas. Nosotros pensamos de que la rendición de cuentas no solamente tiene que ser un discurso de parte del señor prefecto Gustavo Baroja y dar a conocer lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer en la provincia, sino que lo fundamental para nosotros es la participación de la gente y continuar con la participación de la gente. En ese sentido, nosotros durante los 5 últimos años hemos venido organizando una feria exposición con las personas que han sido beneficiarias de los proyectos que ejecuta el gobierno de la provincia de Pichincha y que ahí van a exponer sus avances, especialmente en cuanto al tema productivo. Comentábamos extra micrófonos de que nosotros seríamos la única provincia en el país que tiene una ordenanza agroecológica. Entonces nos interesa muchísimo señalar y que los productores expongan lo que se hace en cuanto a la agroecología en el país. Incluso en este momento este proyecto y este programa agroecológico es de fundamental importancia porque posiblemente a mediados de este año se ponga ya en funcionamiento total el canal de riego Cayambe-Tabacundo y la idea ahí es que la producción agrícola tiene que ser agroecológica, es decir, todo, absolutamente todo con respecto a la naturaleza y garantizando la seguridad alimentaria especialmente para las zonas urbanas. El lado productivo, las activaciones económicas, ¿es una competencia que está intrínseca de cada prefectura o es algo que le diferencia a la prefectura de Pichincha de los demás, de los demás gobiernos provinciales del Ecuador? Es un mandato constitucional. ¿Ya? Nosotros tenemos 8 competencias. Me parece que la sexta y la séptima se refieren a la producción agrícola y a la producción de la provincia en general. Nosotros más bien hemos tomado que para nosotros lo fundamental es el respeto a la naturaleza, lo fundamental es el tema agroecológico, no meter ahí cosas que no sean naturales, especialmente buscando la seguridad alimentaria. En ese mismo sentido de seguridad alimentaria está planteado riego, que es nuestra quinta competencia. Entonces, juntamos varias cosas, ¿no? Juntamos la producción agropecuaria, juntamos el riego para precisamente promocionar y avanzar en producción agroecológica. Quisiera regresar al tema del riego, este canal que está desde hace algún tiempo con esa promesa de que queda poco para inaugurar, de ser abierto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el canal de riego ha tenido varias dificultades. La primera dificultad que tuvo es que no tuvo los estudios completos. Entonces, tocaba hacer los estudios completos. Luego, cuando se hizo las primeras obras de infraestructura, especialmente de ingeniería, era necesario hacer un túnel de trasvase entre la represa que se había creado en la laguna de San Marcos hacia abajo ya para el canal propiamente dicho, pero lamentablemente no se preveyó en el estudio de que era un terreno muy muy desnable, ¿no? Entonces cuando se comenzó a excavar se vino abajo toda la excavación. Incluso me parece que hubo afectación a un obrero en ese momento y eso detuvo por un buen tiempo hasta hacer los estudios precisos, ¿no? Ahora nosotros hemos prácticamente terminado ya el canal y falta algunas captaciones para que se ponga en funcionamiento ya el canal en su totalidad. ¿Y comunidades productivas de ese sector de la provincia estarán presentes en esta feria? De toda la provincia, además de ese sector, de toda la provincia. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos programas que a mí me parecen importantísimos y que se los ha dado muchísima publicidad el año 2017, que es las cadenas productivas, la cadena productiva del chocolate, la cadena productiva del café, la de la caña y la de los lácteos, que nos parecen importantísimos. Estamos en este momento vinculando a todos los productores pequeños en una corporación de productores. Y esta corporación de productores tiene la posibilidad de que no solamente reciban asistencia técnica, sino buscarles nichos de mercado, especialmente fuera del país, ¿no? Es decir, nosotros también estamos, para el año 2018, estamos promocionando la marca Pichincha. Uh-huh. Es decir, café de Pichincha, chocolate de Pichincha, productos de caña de Pichincha, incluido el alcohol, ¿no?, de Pichincha. Y estableciendo claras normas de calidad, ¿no? ¿Y en esta feria habrán productos que se acercan ya a esta temporada? Sí. No solamente de lo que estamos hablando del tema productivo en cuanto a la alimentación, sino también del tema artesanal, ¿no? Nosotros tenemos centros artesanales en casi toda la provincia, tanto de textiles, orfebrería, en fin, tenemos una serie de productores que se vinculan a nosotros, no solamente por capacitación y asistencia técnica en este momento, sino también buscando nichos de mercado. Es decir, este jueves y viernes la gente ya podría ir con su canasta, las damas de familia, padres de familia, a ver los productos de la deliciosa Fanesca. Sí, ya claro. Y son productos agroecológicos, ¿no? Es decir, son productos sin químicos y que nosotros además garantizamos, el gobierno de la provincia de Pichincha garantiza que por lo menos 200 productores hacen producción agroecológica y esos 200 productores van a estar con sus productos vendiendo y a precio bastante cómodo, a precio que beneficia tanto a los compradores como a los productores, ¿no? Y esa es la óptica de la política. Usted había mencionado también dentro de su intervención que se han dado grandes avances en este programa. ¿Cuáles serían esos? En el programa agroecológico, bueno, hay algunas cosas. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos prácticamente construyendo dos grandes escuelas agroecológicas en el noroccidente, en Cayambe y Pedro Moncayo. La una es en la parroquia La Esperanza, donde estamos construyendo una finca demostrativa, y la otra va a ser una finca demostrativa que no solamente va a servir a la provincia de Pichincha, sino posiblemente al sur de Imbabura. Y tal vez a toda la provincia de Imbabura, que es una finca agroecológica que se va a instalar en la parroquia Ayora, donde antes eran los terrenos de las Fuerzas Armadas. Eso se les entregó a la Junta Parroquial y en este momento nosotros, conjuntamente con la Academia, estamos planteando la construcción de un gran centro de capacitación, transferencia tecnológica y experimentación de los productos que se dan en la zona, principalmente productos agroecológicos. ¿Y ahí ustedes, la labor que realizan es de asistencia o también empezarían a ser partícipes, no sé, accionistas de esa finca? Sí, la idea es toda la cadena productiva, ya. Es decir, desde el asunto de la siembra, la cosecha y el asunto de mercado, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros nos hemos dado cuenta en todo este trabajo que hemos venido haciendo que una de las deficiencias mayores que tenemos es el tema del mercado, ¿no? Es decir, producimos y después, ¿dónde se ponen esos productos a la comercialización? De ahí nosotros que hacemos válido, muchísimo, hacemos válido a la ley y a la normativa nacional. Por ejemplo, en parte de la normativa que protege a los pequeños productores es que estos puedan acceder a perchas de los supermercados. Entonces nosotros conversamos con los supermercados y se ha conversado con los supermercados para que algunos productores ya pongan sus productos en percha. Entonces tenemos varios productores que están haciendo Mercado y precios justos. Incluso nosotros tenemos programas como por ejemplo canastas solidarias en las cuales el gobierno de la provincia de Pichincha compra a precio justo a los productores y entrega en este caso una especie de subsidio o de donación a algunas familias pobres la canasta solidaria, ¿no? Amigos, yo les quiero recordar, está con nosotros Juan Baldeón, él es director de planificación del gobierno de Pichincha. Hablamos sobre la Feria Productiva Pichincha, que tendrá lugar este jueves 22 y viernes 23 de marzo en el Centro de Exposiciones de Quito. Juan, si bien es cierto, nos mencionaba que es una competencia de todas las prefecturas apoyar la producción, las activaciones económicas, sin embargo, ¿ustedes han podido medir cuál es el aporte que ustedes están generando en la economía, no sé, nacional o tal vez de la provincia, con todos los trabajos que están realizando en el área productiva? La competencia para nosotros es bastante nueva, ¿no? Es decir, estamos hablando desde el 2010 más o menos que nosotros nos hacemos cargo totalmente de la competencia. En ese sentido, nosotros hemos venido preparando toda la base de datos para ir viendo los impactos que tenemos. Y los impactos que tenemos indudablemente son bastante importantes, a pesar de la crisis económica que hace que aparezcan empresas, desaparezcan empresas, que aparezcan emprendimientos, desaparezcan emprendimientos. Y lo más fundamental, desde nuestro punto de vista, es que la gente comienza a mirar el autoempleo, comienza a mirar las posibilidades que tienen en cuanto a su producción. Entonces, a nosotros nos interesa muchísimo de que la gente vaya adquiriendo mayores destrezas y mejore sus destrezas, las que ya tiene, especialmente en los sectores artesanales, ¿no? Es decir, que ya no sea solamente el cursito, sino que además accedan a emprendimientos y emprendimientos que se les sea rentables. Después de esta exposición, ¿cuál será el alcance? Seguimos trabajando y lo que esperamos es que en cuanto a la producción, nosotros ir consolidando el tema de la marca Pichincha, ¿sí? Consolidar el asunto de los consorcios que se están estableciendo, especialmente por el lado de apoyo a la producción. Consolidar el asunto de la vinculación y de la asociatividad en cuanto a los productores pequeños de la economía social y solidaria, y que ellos accedan no solamente al tema de compras públicas en el caso de los requerimientos que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, sino también accedan a perchas en los supermercados, ¿no? Bien por el trabajo que se encuentra realizando el gobierno de Pichincha y sobre todo también para los pequeños agricultores, ese apoyo que se les está brindando. Recuerde que este jueves 22 y viernes 23 de marzo en el Centro de Exposiciones de Quito estarán ya la marca Pichincha compartiendo diferentes productos, así que prepare su canasta ya para estos días para que comparta y apoye el trabajo del agricultor ecuatoriano. Muchísimas gracias a usted por haberse dado cita acá al Noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias. También a las personas que van a asistir a esta feria, recuerde que son productos agroecológicos, así que si va y pregunta por el precio, piénselo dos veces, se trata de productos realizados con otras técnicas a las que generalmente encontramos en el mercado.